cansado, solo caminas en un mundo lleno de fracasos. Vacío estás, te sientes morir, destruyes todo, todo tu interior. Oh, oh, y piensas que todo en la vida para ti ya se ha terminado. Pero hay una esperanza en el Señor, piénsalo, aún es tiempo, no, no, no, de empezar otra vez. Y de darle un nuevo rumbo a tu vida, empezar otra vez. Esa llama de amor que está dentro de ti aún muera, pero es tu decisión. Piénsalo, aún es tiempo, no, no, de empezar otra vez. Despreciado por tu familia, abandonado por los que más amas, cansado de la vida, destruyes hoy tu vida, en los vicios solo triste, porque no hay salida. Oh, y piensas que todo en la vida para ti ya se ha terminado. Pero hay una esperanza en el Señor, piénsalo, aún es tiempo, no, no, no, de empezar otra vez, o oh, de empezar otra vez, de empezar otra vez, es abrir tu corazón y romper el cascarón que te encierra, de empezar otra vez, y esa llama de amor que está dentro de ti ya no muera. Empezar otra vez es cambiar de dirección y de darle un nuevo rumbo a tu vida. Empezar otra vez, esa llama de amor que está dentro de ti ya no muera, pero es tu decisión. Piénsalo, aún es tiempo, no, de empezar otra vez. Empezar otra vez es cambiar de dirección y de darle un nuevo rumbo a tu vida, pero es tu decisión. Piénsalo, aún es tiempo, no, de empezar otra vez. Da, da, da, da. Empezar otra vez, la, la, la, la, la, la. Empezar otra vez, empezar otra vez, la, la, la. Empezar otra vez, empezar otra vez, oh, no, no, la. Empezar otra vez, empezar otra vez. Otra vez. Oh, la, la, la, la.